Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Veamos. Hasta que te fuiste. A ver, pues. Okay. Estamos aquí reunidos para darle el último adiós al amigo que partió. Coma. Aquel que alguna vez fue conocido como la más noble de las profesiones y el más vil de los oficios, como nuevamente, y que quedó reducido a lo último. Punto y aparte. Atrás quedaron los días en que una libreta de apuntes y una máquina de escribir bastaban para traerse abajo gobiernos, coma, para exponer corruptos y para poner en la cárcel mafias enteras, punto y aparte. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó la integridad, la ética profesional o el amor por la carrera? Punto. Tras años escuchando en las aulas de clase sobre la importancia de la labor periodística, no me queda más que decir que todo eso era mentira. Bastó un día en la calle para saberlo. Y eso lo puedo decir porque conocí periodistas de verdad. Ahora, esos periodistas de verdad son prácticamente una especie extinta. Salvo un par de especímenes que rondan por ahí solos, cansados, resignados. ¿Y cómo? Aquellos que lo suceden no son más que tristes remedos de lo que alguna vez fue grande. Punto. Faranduleros, figuretis, fantoches. Punto. Alguna vez ser periodista era motivo de orgullo, coma, hoy es solo una triste excusa para salir en televisión, punto y aparte. Es pues, coma, con gran pesar que nos despedimos de la que alguna vez fuera digna y hoy solo quiere descansar, punto. Sí, queda. ¿Te gustó el programa? Suscríbete y comparte.